Conservando nuestro lugar, una vez más vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrirla ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Olvide que estamos en el mes de las misiones y enfatizando el tema misión y misioneros cada predicación en este mes. Hemos leído del versículo 1 al versículo 9 del capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer ahora del versículo 18 y vamos a extendernos hasta el versículo 33. Vamos a leer alternando la lectura. Conserven su lugar, pero por favor lean al unísono. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Oremos. Padre, gracias una vez más por este tiempo. Pedimos tu bendición. A la hora de exponer tu palabra, Dios, no queremos expresar ideas personales, no queremos buscar solamente una expresión amable y agradable a los oídos, y no lo que queremos es que tú hables a nuestro corazón. Oramos, Dios, que esta mañana nuestros corazones estén prestos y dispuestos para recibir la buena semilla. Danos la buena actitud también para acogerla y para producir conforme lo que tú tienes previsto. Que en todo tú seas exaltado en esta mañana en la predicación. Bendice a cada oyente y concede que seamos edificados en ti. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Siguiendo el bosquejo de nuestro boletín, el tema para esta mañana en la predicación es el programa misionero. Desde la perspectiva de Jesús. El programa misionero desde la perspectiva de Jesús. Si quisiéramos tener un panorama claro de lo que es la obra misionera, y quisiéramos tratar de analizar el pasado y luego examinar o evaluar el presente y asomarnos un poco al futuro, podríamos hacerlo desde luego a la luz de lo que la palabra de Dios nos revela, a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y me parece que si, como hemos afirmado, Jesús es el primero y más grande misionero y ha realizado también la tarea más influyente de todos los tiempos, sobre la faz de la tierra, deberíamos entonces observar y atender a su instrucción y también a la observación y a la visión que Jesús tiene respecto de la tarea misionera. El pasaje que estamos usando en esta mañana, como ustedes pueden ver, es una serie de parábolas. Y alguien podría preguntar, ¿y cómo puede relacionar las parábolas de esta porción que están dichas, que están enseñadas en términos de revelación de lo que es el reino de los cielos con la obra misionera? Pues desde luego la obra misionera no es otra cosa sino el extendimiento del reino de Dios a toda la humanidad y a toda la extensión territorial. No hay sitio donde Dios no quisiera, desde luego, establecer su reino a través de mostrarse como Señor y Rey y a través de hacer como sus súbditos a todos los que creen y reciben el Evangelio. De tal manera que me parece que esta visión que el Señor tiene de sentido general y de sentido global es algo que nosotros deberíamos repasar para entender con claridad lo que es el programa, lo que debe ser el plan y lo que debe ser también nuestra perspectiva respecto de las misiones. El Señor Jesucristo comenzó a enseñar por parábolas después de que había enseñado por palabras claras y directas a sus discípulos. Muchas personas habían venido para escuchar al Señor y desde luego, aunque el mensaje era claro y el mensaje era directo y era sencillo, la mayoría de las personas parece que no entendía o no quería entender el mensaje. Lo cierto es que después de que el Señor enseñaba, había tanta oposición, especialmente de los intelectuales de aquel tiempo, de los fariseos y de los escribas, había tanta oposición, que el Señor decidió cambiar su pedagogía y cambiar su didáctica para enseñar las verdades espirituales del reino por medio de parábolas. Noten ustedes que en este capítulo 13, el Señor dice, en el versículo 10, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos del Señor estaban sorprendidos de la manera en que el Señor estaba enseñando ahora. Estaba enseñando por parábolas. Él respondiendo les dijo, verso 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque la intención del Señor es que aquellos que tienen predisposición, aquellos que tienen la actitud de aprender y que tienen un corazón abierto para recibir el mensaje del Evangelio, entiendan el Evangelio, mientras que aquellos que tienen una predisposición a rechazar y a oponerse al Evangelio, el Evangelio les transcurra como un misterio. Y esta es la razón por la cual el Señor entonces va a presentar su mensaje y nos va a dar una perspectiva de lo que es la obra de Dios al mundo a través de parábolas. Y comienza a enseñar en la parábola clásica que nosotros conocemos, primera, que menciona el Evangelio de Mateo, la parábola del sembrador. Seguramente la ocasión en la que el Señor está presentando esta parábola es porque, como vemos nosotros en los capítulos previos, especialmente en el capítulo 11, encontramos que la mayoría de las personas, especialmente, como dije, los religiosos judíos, habían seguido al Señor, pero parece que no habían aceptado que Jesús era el Mesías prometido, y que el mensaje que el Señor traía era un mensaje de transformación y de cambio, de bendición y de salvación para todas las naciones. De hecho, el Señor Jesús, en alguna manera, muestra una especie de frustración cuando llegamos al versículo 11, porque ve la generación en la cual está hablando como una generación incrédula, una generación difícil de entender, de comprender. Note versículo 16, «Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, etcétera, etcétera». Ahí también hay una pequeña parábola. Y él dice, voy a comparar a esta generación a una generación que se caracteriza por ser inestable, a una generación que se caracteriza por oponerse a todo, a toda autoridad, a todo sistema diferente. Es una religión, es una generación acostumbrada a sus tradiciones y a sus formas y no acepta ninguna innovación. Note usted lo que dice el versículo 20 de este capítulo 11. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. No solamente no entendían sus palabras, o no querían entenderlas, no aceptaban su persona, pero tampoco reconocían su poder. Dice la Biblia que el Señor había hecho muchos milagros, y las personas, ni a las palabras, ni a los milagros, estaban respondiendo de una manera positiva. Más adelante, capítulo 12 y versículo 22, estoy todavía en Mateo, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Leamos el 24 juntos. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora mire la reacción y la respuesta que las personas están dando al mensaje y a las obras de Jesús. Es una reacción de franca oposición. Es una reacción de clara descalificación. No solamente no lo ven como el Hijo de Dios, no lo reconocen como el Mesías prometido, no aceptan la verdad de sus palabras, no reconocen las señales y milagros que ha realizado por su poder, y lo que sí están haciendo es que están atribuyendo lo que Él está haciendo como una influencia, y lo están viendo como un instrumento, ¿de quién? De Belcebú, dicen ellos. Este lo que hace, lo hace por Belcebú, príncipe de los demonios. Simplemente, no solamente no están aceptando, pero además no solamente están descalificando, pero además están blasfemando en contra del Señor y en contra de su palabra y de su mensaje, y había una clara oposición a lo que el Señor estaba haciendo. ¿Y qué provocó eso? Estos hombres eran influyentes. Estoy hablando de los escribas y los fariseos como líderes religiosos de su tiempo. Eran influyentes en su sociedad, en su comunidad. Y seguramente muchas personas estaban a la espera de cuál era la reacción de sus líderes religiosos a las enseñanzas de Jesús. Y desde entonces, muchas de las personas que vieron cómo el Señor era descalificado, también se desalentaron, también se desanimaron, y muchos de ellos desertaron. De hecho, los discípulos llegaron a sorprenderse de la deserción que se había provocado, y comenzaron a exclamarle al Señor: mira, cómo tantas personas venían antes con nosotros y ahora se han vuelto atrás. Y el Señor dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Estamos tan acostumbrados a ver, hermanos, que a veces que queremos ver multitudes como respuesta a nuestro trabajo y especialmente a la obra misionera, que cuando no vemos resultados cuantificables, cuando no vemos cantidades, la primera reacción y la primera tendencia es a desalentarnos, es a desanimarnos. Y esta es una experiencia que el Señor vivió y que los discípulos participaron en el Señor. Mira cómo las personas se vuelven atrás. Vea conmigo el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Dice versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estamos hablando desde luego de la palabra que el Señor traía, la palabra del Evangelio. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Lea conmigo los próximos versículos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los doce. Puede imaginar, hermano, la escena y puede tratar de imaginar también las emociones encontradas de los discípulos cuando no vieron ahora que las multitudes se incrementaban. Al contrario, vieron cómo las personas que venían tras el Señor en las grandes cantidades iniciales, había tantas deserciones que ahora las personas que seguían al Señor se habían disminuido. Eran tan pocos que comenzó a preocupar a los discípulos lo que estaba pasando. La perspectiva que ellos tenían era que la gente que venía tras el Señor se fuera incrementando. Pero lo que estaban encontrando, la realidad que estaban viendo y la experiencia que estaban viviendo, es que las grandes multitudes estaban desertando y estaban quedando apenas unos pocos. ¿Cómo afecta nuestro pensamiento, nuestra perspectiva, nuestro sentimiento, cuando vemos que cuando una obra misionera comienza con un boom? Personas responden inicialmente al llamado. Parece que la obra prospera de manera extraordinaria, pero apenas pasa un poco de tiempo y se comienzan a enfrentar algunas pruebas y problemas comienzan a aparecer. ¿Qué sucede? Personas comienzan a desanimarse y ante el desánimo, personas comienzan a desertar. Y comenzamos a evaluar en términos de gasto y ganancia. Y comenzamos a considerar si vale la pena o no vale la pena continuar. Me parece que por eso es oportuno que veamos la perspectiva que el Señor nos muestra en este pasaje. Y me parece que esa es la ocasión en la cual el Señor narra la parábola del sembrador. Esta mañana queremos darle un enfoque misionero a esta parábola. Punto número uno en nuestro mensaje. Problemas que provocan pesimismo en la tarea misionera. Problemas que provocan pesimismo en la tarea misionera. Y no quiero, desde luego, ser pesimista en esta mañana. Nada más quiero que reconozcamos que muchas veces, mientras hacemos la tarea misionera, tenemos una sensación de pesimismo. Nos afectan sentimientos de pesimismo porque otra vez no vemos los resultados esperados. Pero el Señor nos reveló, a través de la parábola del sembrador, cuáles son las causas por las cuales personas no permanecen, personas no siguen fieles a la palabra de Dios. Y la primera cosa que vamos a ver ahí en el inciso A es percepción y entendimiento de la palabra. Percepción y entendimiento de la palabra. Y si bien es cierto, hermano, el que produce el entendimiento de la palabra es el Espíritu Santo, también es cierto que se demanda mucho de la actitud y de la disposición y de la predisposición de la persona que escucha la palabra, pero también tiene que ver mucho con la actitud del que siembra la palabra. Había dos maneras de sembrar los campos en Palestina en los días de Jesús. Una de las maneras es que se ponía sobre un asno, tal vez, o un caballo, un camello, cualquiera que sea el medio, un saco con la semilla. Se hacían algunos agujeros a aquel saco. Se permitía que el animal que ayudaba en la siembra avanzara sobre los surcos. Y a la pausa, mientras caminaba, la semilla se iba tirando sobre el campo. Y la otra manera, como sabemos, es que el sembrador tomaba el puñado de la semilla y la esparcía en forma de abanico sobre la tierra. Parte de la semilla caía en una calidad de tierra y otra en otra calidad de tierra. La misma semilla, el mismo sembrador, pero diferentes actitudes al recibir y al acoger la palabra. Y esto debemos entender, hermano, no tiene que ver tanto el hecho del sembrador, qué tan capacitado y qué tan calificado es el sembrador. Me refiero en sus talentos y en sus dones personales y particulares. Sí tiene que ver, desde luego, el hecho de que la semilla, como está explicado con posterioridad, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa y es pura, especialmente cuando sale de la boca del Hijo de Dios y cuando sale de la palabra de Dios de una manera clara y coherente con el plan de Dios. Pero todavía está expuesta la palabra a la percepción, es decir, a la recepción y al entendimiento que se haga de la palabra. ¿Quién influye para que la palabra de Dios sea entendida? ¿Qué factores influyen? Hermano, me temo que algunas veces nuestra manera de hacer la obra misionera, especialmente en la manera en que se predica la palabra y la manera en que se evangeliza la palabra, es sin el cuidado debido de que la palabra de Dios sea explicada de manera clara para que sea entendida de manera clara también por el oyente. Y nosotros podemos ser responsables de eso. Hay un evangelismo masivo hoy día, popular en nuestros días, en donde se piensa que basta el toque inicial de una conversación breve, donde se hace una exposición rápida y en donde se pide una oración express, para que de esta manera se pueda asegurar que la persona es salva. Pero nos preguntamos si el que comparte la palabra entiende el evangelio, y si el que recibe la palabra entiende el evangelio. Y personas podrían decir, ese no es mi problema, esa es cosa del Espíritu Santo. Yo solo lo que tengo que hacer es hacer la tarea. Pero hermano, el Señor nos está mostrando que haciendo la tarea y esparciendo la semilla, parte de la semilla cae sobre terreno duro. Parte de la semilla cae sobre un terreno duro y ese terreno duro no tiene la preparación, ese terreno duro no tiene la capacidad de recibir la palabra y retener la palabra y producir. Pero si nosotros le damos por hecho la producción, por el solo hecho de la recepción, vamos a tener problemas después a la hora de la evaluación. Vamos a tener problemas a la hora de la ponderación para decir cuál es la proporción entre la siembra y la cosecha. Es básico que la palabra de Dios, al ser predicada, sea también entendida. Y esto es lo que el Señor está refiriendo en la explicación de la parábola. Note usted cómo más adelante en este pasaje, y al explicar la parábola del sembrador, el Señor dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende. ¿De quién depende que se entienda? Sí es tarea del Espíritu Santo, pero no es cierto que el Espíritu Santo obra en asociación con nosotros. Nosotros y el Espíritu Santo somos alianza en la predicación del Evangelio. Y nosotros debemos hacer la parte que nos corresponda. El Espíritu Santo convence, pero nosotros somos los portadores de la palabra. Y debemos explicar y exponer la palabra con la claridad de vida. Buscar y asegurar que haya el entendimiento adecuado de las personas Hermano, si la persona recibe o no recibe la palabra, por lo menos que entienda la palabra. Tenemos que asegurarnos que entienda la palabra. Esta es parte que nosotros tenemos que hacer. Y entonces un problema por el cual se provoca pesimismo en la tarea misionera es porque no vemos un resultado coherente entre lo que decimos como personas a las cuales le hablamos y el número de personas que permanecen. ¿Ha escuchado usted a personas e iglesias que hablan de ganar miles de almas en unas cuantas semanas? Y luego, tener que reconocer que de los miles registrados, quizá decenas permaneciendo. Porque la gran mayoría de las personas no entendieron la palabra y creyeron que bastaba una oración, un asentimiento, solo con su cabeza o con sus palabras, una afirmación para dar por hecho que la persona había alcanzado la salvación. Percepción y entendimiento de la palabra que no es coherente con el resultado provocan pesimismo en la tarea y desaliento en la tarea misionera. Inciso B, persecución y aflicción por causa de la palabra. Personas puede ser que sí entienden la palabra. Personas puede ser que sí acogen la palabra con interés y con entusiasmo. Pero dice la Biblia, vienen persecuciones, vienen aflicciones, vienen pruebas. Y a causa de las aflicciones, persecuciones o pruebas, vienen las deserciones. Y a causa de las deserciones, viene el desaliento. Y a veces el desaliento se prolonga tanto en la persona y en la iglesia, que luego iglesia ya no está dispuesta a seguir haciendo la tarea misionera, porque está tan desanimada a causa de las deserciones. ¿Cómo se sintieron los discípulos cuando vieron que las multitudes ya no venían tras el Señor? Pero no desanimó al Señor, porque sabe, Él tiene una perspectiva global. Tiene una perspectiva completa. Y lo que estamos viendo en esta mañana es que nos está dando y nos está mostrando a nosotros que falta de entendimiento sí provoca deserción. Que persecución y aflicción por causa de la palabra. Que pruebas en la vida cristiana cuando recién comienza la persona piensa que el evangelio ha recibido tanto un evangelio de prosperidad y de éxito, que cuando está enfrentando las primeras pruebas, entonces no se explica por qué está pasando por pruebas si ahora es creyente, por qué está pasando por las mismas dificultades que antes si ahora ya ha recibido el evangelio, se congrega en una iglesia, aún tal vez se ha bautizado y ha experimentado la emoción y el gozo que produce recibir la palabra, pero ¿por qué tiene que pasar pruebas? Pero cuando vienen las pruebas, la realidad es que muchas personas se desalientan y desiertan en medio de las pruebas. Y nosotros no debemos ignorar eso. Porque pruebas y problemas son inherentes a la condición humana, incluyendo a la condición cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Persecución y aflicción por causa de la palabra provoca deserción. Pero también parte de la semilla cae entre los espinos. Y, inciso C, preocupaciones y engaños que ahogan la palabra. También otros creyentes, no solamente porque no entienden la palabra, no solamente por causa de la prueba y de la aflicción a causa de la palabra, sino también por las preocupaciones y el engaño que permanecen en el presente siglo. Tenemos muchas causas de afanes y tenemos muchas causas de preocupaciones. Y a causa de las preocupaciones, muchos creyentes también desertan. También desertan. Y la deserción de muchos provoca el desánimo de otros. Y a veces, hermano, estoy de acuerdo que no podemos evitar que nuestras emociones y que nuestros sentimientos se contraigan cuando vemos la deserción de algunos. pero no se deben contraer al punto del desaliento. No se deben contraer nuestras emociones al punto del desánimo. No podemos ver y considerar solamente el gasto y la poca ganancia. Porque la parábola del sembrador, si bien es cierto, hay tres calidades de tierra cuya semilla se vuelve infructuosa, también hay una calidad de tierra que recibió la palabra y la acogió. Y porque tenía las condiciones adecuadas para que la palabra germinara, la palabra germinó y creció y fructificó. Y su fruto fue en proporción superior a la unidad de la semilla, y de uno se produjo 30, y de uno en otro se produjo 60, y de otros más, de uno se produjo 100. Y esta es la perspectiva que nosotros tenemos que ver y tener de la obra misionera. Hermano, es probable que sí haya algunas pérdidas, es probable que sí haya algunos tropiezos, probablemente sí habrá algunos fracasos, pero por encima de los fracasos también está asegurado y también está prometido el fruto. Sí habrá fruto si nosotros permanecemos, si somos fieles en el servicio, si somos fieles en el trabajo. Recuerde, nosotros no damos el crecimiento de la semilla. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: uno plantó, otro regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros solo somos, ¿qué cosa? Colaboradores con Dios. Que no perdamos nuestra perspectiva y nuestra participación en la obra misionera. Nosotros solamente somos colaboradores con Dios, y lo que se espera de un colaborador es que sea hallado fiel haciendo su tarea, cumpliendo la parte de trabajo que le corresponde. El crecimiento lo va a dar Dios. La multiplicación la va a producir Dios, el fruto lo va a generar el Señor. Nosotros tenemos solamente que cumplir la parte que nos corresponda en la posición y en la condición de ser sus colaboradores. Si hay problemas que provocan pesimismo en la tarea misionera, como he dicho algunas veces, yo mismo soy producto de una pequeña misión. Estoy diciendo en mi tiempo, ahora es una pequeña iglesia. En donde, en el seno de la iglesia que patrocinaba aquella misión, se expuso como causa para dejar el trabajo misionero en aquel lugar una premisa, una condición de mercado, de negocio, de empresa. Y se dijo en su momento: negocio que no deja dejarlo. Y se dejó a la deriva aquella pequeña misión de la que yo era parte, porque no era negocio. Y a veces pensamos, hermano, que la obra misionera es un negocio. Y aplicamos los principios del negocio a la obra misionera y de la empresa a la obra misionera. Y estoy de acuerdo que un administrador y un empresario podría tener razón cuando llegue a la conclusión de que negocio que no deja dejarlo, pero no tiene aplicación en la obra misionera, porque la perspectiva del Señor nos presenta un plan, nos presenta un panorama, un programa, en donde Él nos dice: es posible que no veas el fruto, es posible que no veas un resultado abundante, pero tu trabajo, tu tarea es ser fiel y es permanecer fiel en lo que tú tienes que hacer. Tú sé fiel en lo poco y vas a ser prosperado en lo mucho, y vas a ser reconocido y recompensado en lo mucho en su tiempo. Pero tu trabajo, tu tarea es hacer lo que te corresponde, por mínimo que sea, aunque no veas el resultado esperado. Sé fiel. De los mayordomos se espera que haya fidelidad. Sí, todavía los problemas que había en el tiempo de Jesús a la palabra y al misionero son los mismos problemas que enfrentamos hoy, los mismos, hermano. Todavía hoy tenemos el problema de la percepción y la falta de entendimiento de la palabra. Hoy tenemos el problema todavía de la persecución por causa de la palabra y de la aflicción por causa de la palabra. No estoy hablando de una persecución política, aunque puede haberla. Estoy hablando de persecución y aflicción por causa de la palabra, por vivir la palabra. Hay aflicción y todavía tenemos el engaño de las preocupaciones y los afanes, que no son diferentes hoy de lo que eran en los días de Jesús. Pero todavía tenemos, hermano, la buena tierra que recibe la semilla y que produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto debe provocarnos optimismo y confianza y determinación. Número 2. Algo que podemos observar de la enseñanza de las parábolas es que el proceso de crecimiento y productividad de la obra misionera. Proceso de crecimiento y productividad de la obra misionera. Y lo que estamos diciendo, hermano, es la obra misionera es un proceso. El resultado de la obra misionera es como el resultado de la siembra de una semilla. No sembramos la semilla hoy, por la mañana, y vamos por el fruto a la tarde del mismo día. Ni siquiera al siguiente día o a la próxima semana. A veces tienen que pasar meses antes de que podamos recoger el fruto, porque sigue un proceso. Y no en balde, hermano, el Señor a la playa del lago de Genezaret subió a la barca y a la distancia probablemente vio al sembrador que salió a sembrar y enseñó a personas que tenían la habilidad para entender cuestiones sencillas de la agricultura. Y en esos términos el Señor les comenzó a enseñar. Les enseñó de la semilla, les habló de la tierra, les habló del sembrador. Y ahora, en esta porción, en la parábola que va del versículo 24 al versículo 30, les comenzó a enseñar del trigo y de la cizaña. De la parábola podemos desprender en primer lugar, inciso A, premisa fundamental es aceptar que trigo y cizaña se plantan juntos. Algo que provoca deserción muchas veces en hacer la obra misionera es que problemas y divisiones provocan deserciones. ¿Y de dónde vienen las divisiones y los problemas y los conflictos hacia adentro de la misión o de la iglesia? De personas. De personas que son utilizadas y que son instrumento de alguien que está empeñado en que no se haga la tarea de la obra misionera. Es el enemigo de Cristo y es el enemigo del cristianismo y es el enemigo de la tarea que la iglesia tiene para cumplir como la gran comisión. Sí tenemos un enemigo que es real y sí tenemos un enemigo que está empecinado en destruir y en dividir y en desalentar la tarea misionera. Y el Señor ilustra esta verdad en la parábola del trigo y de la cizaña. Si observamos nosotros la parábola, dice que el reino, o le refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero nota inmediatamente después. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Y qué? Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La buena semilla ha sido sembrada. Sobre el corazón de personas que han acogido la palabra ha quedado sembrada. Pero dice la Escritura que juntamente con la buena semilla se sembró también, se plantó también la cizaña. La cizaña ha sido sembrada entre el trigo. Y no nos debería resultar extraño esta enseñanza, Porque, hermano, en un grupo tan reducido de 12, el diablo sembró la cizaña en uno de los 12. Todos sabemos la reacción de este. Su actitud de traición, aquel que lo amó, que lo enseñó, que lo dejó crecer, compartir y convivir con él. Y lo traicionó. Porque la palabra de Dios dice que el diablo se introdujo. Y no nos debe extrañar en la tarea misionera el saber que juntamente con la buena semilla también es sembrada la mala semilla. Porque el enemigo aprovecha la circunstancia y aprovecha la ocasión. Y dice la Biblia, y cuando los hombres dormían, entonces vino el malo. Viene el maligno. ¿Y qué hace? El enemigo sembró cizaña entre el trigo. Sembró la cizaña entre el trigo. No se paró en la siembra, pero lo sembró entre el mismo trigo. Algunos dicen que no hay una semilla que caracterice a la cizaña, pero que en el tiempo antiguo y en la siembra de Palestina, la cizaña, no solamente en su producto o en su nacimiento y crecimiento era similar al trigo, pero también como semilla era similar al trigo. Algunos dicen que la cizaña era semilla de trigo, solamente que era una semilla de trigo degenerada, una semilla de trigo ya no conservando su esencia y su pureza, sino con alguna degeneración genética que producía una semejanza al trigo, pero que al final, el fruto distinguía claramente a la cizaña del trigo. Pero el principio que quiero que pensemos en el proceso es entender que en el proceso de siembra, a la vez que se siembra el trigo, hay uno también que siembra la cizaña. Esto es, hermano, en todos los lugares y en todas las obras, grandes y pequeñas, siempre habrá uno que es enemigo, que va a sembrar cizaña. Inciso B. Permitiendo que profesantes y practicantes crezcan juntos. En el proceso de crecimiento, lo que el Señor dice en la parábola es que se debe permitir, porque así conviene, permitir que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Quizá esta afirmación puede causar alguna reacción de sorpresa en algunos de nosotros, porque nosotros pensamos, ¿Dios permite eso? ¿No hay normas de disciplina previstas para la iglesia? Y sí las hay. Precisamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, se nos da una instrucción bastante clara de qué hacer con aquellos hermanos que merecen ser disciplinados y aún excluidos de la iglesia. Me parece que esta es una situación de excepción. En aquellos casos que llegan, desde luego, a agotar ese proceso de disciplina, que la iglesia sí debe seguir y debe aplicar. Pero en lo general, es muy probable que en el proceso de crecimiento de la semilla, no seamos capaces de distinguir entre lo que es trigo y lo que es cizaña. Porque la cizaña tiene tanto parecido con el trigo en su nacimiento y crecimiento, que sus hojas, su color y su forma son idénticos. Porque como dije, es muy probable que es trigo. Nada más que es trigo degenerado. Y entonces los discípulos, cuando escucharon la parábola, se sorprendieron tanto que le dijeron al Señor, es la primera y única parábola en que los discípulos vienen para decirle al Señor, Señor, no entendimos. Explícanos. La parábola del sembrador, el Señor la explicó. Él la explicó. Pero la parábola del trigo y de la cizaña, los discípulos vinieron y le dijeron al Señor. Note versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esto no lo entendemos. Explícanoslo, por favor. Y el Señor les comenzó a explicar cada uno de los elementos integrantes de la parábola y les dijo quién era, desde luego, el sembrador. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así que no hay duda respecto de cuáles son los elementos que participan en la parábola. Pero lo que es cierto también en este hecho es que los discípulos vienen al Señor y le dicen, note versículo 28, versículo 27 antes. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Lea conmigo el 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Señor, nosotros hemos aprendido, nosotros hemos entendido, nosotros hemos sido formados con una cierta pureza que no podemos tolerar. Que la cizaña crezca junto al trigo. Quizá el Señor podía haberles dicho, ¿sabes distinguir la cizaña del trigo? Habrían tenido problemas para dar respuesta a esa pregunta. ¿Sabes una cosa? La cizaña no solamente se parece al trigo en la superficie, pero abajo de la superficie, la raíz de la cizaña tiene la particularidad de enlazarse con las raíces que están al lado. Y es muy seguro que las raíces de la cizaña ya hicieron nudo con las raíces del trigo. Y si tú ahora mismo arrancaras la cizaña, también podrías arrancar el trigo. Por otro lado, ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Sí es necesario que la cizaña sea separada del trigo. Pero hay quien lo hace. ¿Y a quién lo hará? ¿A quién lo hará? A veces, hermanos, estamos más interesados en tratar de identificar la cizaña que en procurar nuestro propio desarrollo y productividad. A veces estamos más empecinados en provocar el conflicto y el pleito sin importarnos la lástima que podemos provocar en el trigo, con tal de aplicar nuestro legalismo y nuestro formalismo. A veces no nos importa lastimar el trigo. Y no estoy diciendo que debamos ser tolerantes cuando la cizaña es manifiesta. Pero estoy diciendo que muchas veces la cizaña puede no ser manifiesta como cizaña en la primera etapa o aún en la segunda etapa. Pero un día se va a manifestar. Y cuando se haga manifiesta, hermano, para tu tranquilidad, es preocupación desde el Señor ahora que la cizaña sea separada y en su tiempo lo separará. Y por eso los principios que tenemos que observar de esta parábola en este punto es, permite que profesantes y practicantes crezcan juntos ahora. No es tiempo de que nosotros podamos meternos en la tarea o levantar una posible encuesta o hacer una operación de rayos X para poder observar el corazón y el interior de cada persona. Lo que nosotros tenemos que hacer es procurar que la semilla sea esparcida en mayor proporción y en mayor extensión. Sí, perseverando con paciencia hasta la siega. Hermano, procura en lo que está de tu parte hacer tu tarea con fidelidad. No estés tan preocupado ahora en quién y cuántos son auténticos y quién y cuántos no. Pablo le dice a Timoteo: cuida de ti mismo, cuida de ti mismo. Antes que preocuparte por otros, cuida de ti mismo. Haciendo esto, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y haciendo esto, no solamente es entendiendo y sabiendo, pero haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No estoy diciendo que está tocando el tema de la salvación del alma, está tocando el tema de la salvación, de la liberación, de los problemas que se habían provocado por la introducción de falsos maestros y falsa doctrina en la iglesia en el principio. Pero lo que sí es cierto es que el Señor permite que creyentes practicantes y creyentes profesantes, que deberían tener su lugar en el mundo, pero que fueron sembrados en el mundo también, y llegaron a la iglesia y cumplieron con los ritos y los requisitos de hacerse miembro de la iglesia, pero no tienen la genuinidad de ser trigo, sino de ser cizaña. Y la iglesia tiene que sufrir y experimentar el espacio que se ocupa y los nutrientes que se roban hasta que llegue el tiempo del fin del siglo, en donde dice el Señor en la parábola: vendrán los segadores. Con discernimiento y con claridad podrán ver la diferencia entre trigo y cizaña. ¿Y qué van a hacer? Cortarán primero la cizaña, dice, y le harán manojo y le echarán al fuego. Entonces, y hasta entonces, y el trigo será recogido y puesto en el granero. A veces reaccionamos con tanta pasión y con tanta vehemencia para tratar de poner orden en lo que a nosotros nos parece que es un desorden, para tratar de aplicar la ley donde nos parece que debe aplicarse la ley. Y nos constituimos en jueces. Cuando dice la palabra de Dios: no juzguéis, porque el juez está a la puerta. Él pondrá a cada quien en su lugar. Punto 3. Potencial que permite ver un resultado positivo. Potencial que permite ver un resultado positivo. Y lo que vemos a continuación en las dos parábolas siguientes, que es la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, es que el Señor va a contrastar el poder y desarrollo, ahí en el inciso A, poder y desarrollo, contrastando con pequeñez y debilidad. Poder y desarrollo contrastado con pequeñez y debilidad. ¿Y qué nos enseña ese principio? Lo pequeño y débil va a llegar a ser poderoso y fuerte. El reino de los cielos, verso 31, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La mostaza era el grano más pequeño en los días de Jesús y en la siembra de Palestina. 670 semillas de mostaza pesan un gramo. Su pequeñez es insignificante. Y el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a... La semilla de mostaza pequeña y débil, plantada en el campo. A veces nosotros cuando vemos multiplicarse la maldad en el mundo, cuando cuantificamos y comparamos, a veces pensamos, ¿qué podemos hacer nosotros frente a un mundo perdido y pervertido? En proporción, la iglesia, el cristianismo es minoría. Y a veces estimamos que las iglesias nos autocalificamos a veces por conveniencia propia en iglesia pequeña, con escasos recursos, con gente pobre, para tratar de justificarnos en lo poco que hacemos. Y hermano, ¿por qué no hay avance? Porque nosotros somos una iglesia muy pequeña. Si nosotros tuviéramos entre nosotros a gente pudiente, si nosotros tuviéramos entre nosotros a personas misioneros de otros países, si tuviéramos nosotros convenio con iglesias americanas, con muchos recursos, entonces nosotros podríamos hacer algo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros que somos una pequeña iglesia en una colonia escondida de un municipio pobre del área metropolitana de Monterrey? ¿Qué podemos hacer? Y hermano, a veces ese es el pretexto de muchos creyentes y de muchas iglesias en lo que se refiere a la obra misionera. Y lo que el Señor nos está mostrando desde la perspectiva de Jesús en la obra misionera, Él dijo, mira, ¿ves ese grano de mostaza? ¿Ves que es la más pequeña semilla? Siémbrala. Y cuando has sembrado esa pequeña semilla y débil semilla, vas a ver, vas a observar que esa pequeña semilla va a comenzar a crecer y pronto se va a convertir en una planta y más pronto se va a convertir en un arbusto. Y Mateo dice que en el crecimiento de ese arbusto va a llegar a ser un árbol. Y lo que está diciendo en este principio el Señor, desde su propia perspectiva, es que Él ve su reino, Él ve su obra, incluyendo desde luego en esto la obra misionera, porque así se extiende el reino, con un increíble potencial, a partir de una pequeña debilidad, pequeña y débil semilla. Hermano, tenemos que tener, en tratándose de la obra misionera, una visión global. Tenemos que tener, en tratándose de la obra misionera, una visión mundial. No porque seamos visionarios, porque ese es el mandamiento que el Señor nos ha dado. Nos ha dado el ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y si el Señor nos ha mandado a ir hasta lo último de la tierra, nuestra visión siempre tiene que ser en términos de lo último de la tierra. Tenemos que ver el árbol y no solamente ver la semilla. Poder y desarrollo contrastando con pequeñez y debilidad. Tan creció el árbol que dice la palabra de Dios que las aves aún vinieron y ahí pusieron sus nidos. El alimento que se daba a las aves en el tiempo de Palestina eran de diversas semillas, entre las que entraban mayormente la semilla de mostaza. Y en la mezcla de varias semillas ahí estaban. Y los pájaros, las aves, sabedoras de que el árbol daría su semilla en su tiempo, venían y preferentemente ponían sus nidos en el árbol, en el arbusto de la mostaza. Un día el Señor dijo, ese árbol crecerá y atraerá a las naciones, y las naciones se cobijarán a la sombra y al sostén del árbol de la mostaza. Y hermano, lo que Dios puede hacer a través de una pequeña obra que mantenga la visión del árbol sin considerar la pequeñez de la semilla. Lo que Dios puede hacer. La influencia que Dios puede lograr a través de una pequeña iglesia es tan grande, es tan poderosa como la pequeña iglesia crea que puede ser pequeño grano de mostaza para constituirse en un árbol. ¿Sí me estoy explicando? Visión de lo que se puede hacer. Ayer fuimos ahí a Cadereyta a ver el terreno donde se edificará la iglesia. Es en el monte. No hay casas alrededor. Es agreste el terreno, rústico. Ahora mismo solamente es polvo, tierra, piedras, arbustos. Hay una persona que tiene interés en ese terreno. Podríamos convertir ese terreno en algo de dinero para comprar una casa, ya construida, ya ubicada. Tendríamos la opción de hacerlo. Pero mientras recorría el terreno ayer, yo decía, veo aquí la iglesia. Este es el lugar. Es una hectárea de terreno. La posibilidad de desarrollo alrededor es increíble. Estaba orando que Dios levante una pareja de misioneros a trabajar en Cadereyta. Fuimos a ver una colonia poblada, tan increíblemente poblada, sin una sola iglesia en el lugar, con tanta gente a compartirle la palabra de Dios. Hermano, no veas la pequeña semilla. Mira el árbol. Mira el árbol. No veas la insignificante semilla que no pesa nada, 670 veces menos que un gramo. Pero mira que las aves hacen sus nidos ahí y se cobijan y se alimentan de ese árbol. Así se ve el reino de los cielos y así se tiene que ver la obra misionera. Ve, en la otra parábola que vemos ahí es penetrante influencia que permea toda la masa o todo el mundo. Y ahora hablamos de la pequeña porción de levadura que se metió en 3 medidas de harina. Y así ve el Señor la obra misionera. Una pequeña porción de levadura metida en 3 medidas de harina. Pero sabemos la influencia que tiene la levadura. Hermano, Dios nos hace observar aquí en este proceso, primero de la semilla de mostaza, nos muestra el poder extensivo de la obra misionera en su crecimiento de semilla a árbol. Pero en la porción de levadura, El Señor nos muestra el poder intensivo que tiene la levadura sobre la masa. La pequeña semilla de mostaza ejerce un poder extensivo para constituirse en un gran árbol, pero la pequeña porción de levadura en el centro de la masa ejerce un poder intensivo para permear toda la masa. Para leudarla y para provocar en la masa una extensión de adentro, del centro hacia afuera. Y el Señor dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y la mete allí en el centro de la masa y la deja. Y la levadura comienza a actuar y comienza a fermentar y la masa se comienza a extender y se comienza a leudar. Un poder interno está ejerciendo influencia sobre el exterior y provocando un crecimiento mayor. Tres porciones de harina equivalían a tres seas, que eran equivalente a un efa. Un efa era el equivalente a una porción, a una extensión donde cabían 480 huevos. Es la manera más o menos de poder medir en proporción. Una pequeña porción de levadura fue metida ahí por una mujer para ilustrar, y es solamente la ilustración que el Señor nos está dando, cómo es el reino. Y desde el centro, otra vez de la masa, se comenzó a fermentar. Y todo lo que estaba formando la masa se afectó por el poder de la levadura. Dios quiere afectar al mundo a través de una pequeña iglesia. Somos apenas, hermano, una pequeña porción. ¿300 personas entre 3 millones de personas? ¿En qué proporción somos? Vea, 3 millones de personas como la gran masa. Y véase como 300 personas metidas en el centro, que tienen el potencial, y de esto es de lo que estoy hablando, porque cuando hablamos del potencial de Dios, que es el que produce el crecimiento, no son las 300 personas entre 3 millones, pero es la pequeña porción de levadura que permea y afecta toda la masa con el poder de Dios, el poder que Dios delegó a la iglesia cuando le dijo, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a vosotros, por tanto me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes son la pequeña levadura metida en la porción de las tres efas, de las tres seas de harina para leudar toda la masa, para leudar todo el mundo. El Señor tiene la visión y el Señor nos ha dado la comisión de que nosotros, siendo pequeña porción, podamos leudar todo el mundo. Si somos fieles colaboradores con Dios. No importa nuestro tamaño, importa nuestra influencia. Nuestra influencia. Ha querido el mensaje de esta mañana ser motivador, porque me parece que las parábolas que Jesús contó a sus discípulos tenían el propósito primordial de animarlos y de motivarlos para que pensaran que la obra misionera depende de Él primero. Él es el que da el crecimiento y confiemos en el crecimiento que Él da. Que seamos hallados nosotros haciendo la tarea que nos corresponde hacer como colaboradores con Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque has hablado por parábolas para permitir que nosotros, que quisiéramos entender, que quisiéramos asomarnos y ver con una perspectiva amplia la tarea mundial dada a los misioneros, con la misión de alcanzar al mundo para Cristo, podamos primero comprender y después animarnos, alentarnos, en saber que el poder no procede de nosotros, sino de lo alto. Y oramos, Dios, esta mañana que nos des una visión que nos permita extendernos y creer que es posible. Una visión que nos dé la paciencia, quizás si no vemos resultados a corto plazo, a mediano plazo, podamos ver, Señor, que un día el resultado será contable en tu presencia, porque será lo que tú habrás producido y no nosotros. Permite, Dios, que lo que hagamos, lo hagamos para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a tener una mirada extendida de lo que tú quieres y a ser fieles haciendo tu voluntad. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén.